¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web enelterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. El nombre de Joel Embiid difícilmente podrá borrarse algún día de los libros de la historia de la NBA y de Philadelphia 76ers. El pívot camerunés es desde este martes el jugador con más puntos anotados en la historia de los Sixers, tras meter 70 puntos en el juego contra los Spurs de San Antonio. Una cifra que lo coloca como una de las mejores marcas de la historia de la liga estadounidense. Sus 70 puntos con 24 de 41 tiros de campo y 21 de 23 de tiros libres, a los que sumó 18 rebotes y 5 asistencias, superan los 68 anotados por el legendario Will Chamberlain con la camiseta de la franquicia de Filadelfia, lo que le deja por detrás de 7 jugadores, entre ellos Kobe Bryant con 81 puntos frente a los Toronto Raptors el 22 de enero del 2006. Y 3 leyendas llegaron al Salón de la Fama de Cooperstown en el resultado anunciado en la noche del martes en MLB Network. El dominicano Adrián Beltré, Joe Mauer y Todd Helton fueron elegidos al Salón de la Fama de Cooperstown por la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos como parte del grupo del 2024. Ellos se unirán a Jim Leland, quien fue escogido por el Comité de la Era del Béisbol Contemporáneo en una ceremonia de inducción que se llevará a cabo el 21 de julio en el Clark Sports Center de Cooperstown en Nueva York. Es algo que nunca soñé, confesó Beltré, quien bromeó acerca de dejar la llamada del Salón de la Fama se fuera directamente al correo de voz cuando estaba recibiendo la noticia. No puedo creer que vaya a estar en el mismo podio con esos muchachos. Y ahora pasamos al fútbol americano y la NFL, con los partidos de ronda divisional de los playoffs que registraron récords de teleaudiencia, informó la NFL mediante un comunicado este martes pasado. De acuerdo a la liga, citado como una fuente de Nielsen y datos de primera mano de plataformas digitales, la ronda divisional de la postemporada promedió 40.0 millones de televidentes, televisión más plataformas digitales, convirtiéndola en la más vista registrada, remontándose hasta el año 1988. Y en el baloncesto global, LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Kawhi Leonard, Joel Embiid y James Harden figuran todas figuras de la NBA, entre las que están 41 jugadores seleccionados para integrar el equipo de Estados Unidos en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, según la lista publicada este martes por la Federación de Baloncesto de Estados Unidos. La lista de jugadores elegida por el director de la selección americana, Grant Hill, también están Devin Booker, Kyrie Irving, Chris Paul, Jason Tatum, Jalen Brown, Jimmy Butler o Damian Lillard. El entrenador Steve Kerr informará en los próximos meses quiénes serán los 12 elegidos para formar el equipo que competirá en París. Ahora pasamos a la pista de velocidad con Red Bull, que ha anunciado oficialmente la nueva denominación para su estructura satélite. Entre el 2006 y el 2019, la escudería se participó en el mundial como Toro Rosso y desde el 2020 lo hizo con las siglas de Alfa Turín. A partir de esta temporada, el equipo pasará a llamarse Visa Cash App ARB Fórmula One Team. Durante los últimos meses había barajado varios nombres ligados a patrocinios para tomar el relevo de la Alfa Turín. Se rumoreó que Hugo Boss podría dar el nombre al equipo y también cobró fuerza la posibilidad que se llamara Racing Bulls. Amigos, estas noticias y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.